Que mamá no se entere producciones presenta. De la parra al lagar. Hola a todos y a todas. Aquí estamos, es nuestro primer programa. Estamos en De la Parra al Lagar, de la radio de la Cuarta Promoción, un nuevo proyecto que nos tiene muy ilusionados. Yo soy Goyuri y estaré con vosotros todas las semanas dándoos un poquito la lata. El programa tiene diversos contenidos, diferentes secciones, pero no os voy a contar nada porque es un secreto y quiero que estéis aquí durante media hora escuchándonos, porque ante todo es un programa por y para los alumnos. Y ahora, para empezar, con lo que te perdiste. Lo que te perdiste. Wait a little while from now. Y ahora empezamos con nuestro resumen semanal de noticias para todos los despistados y despistadas que han estado un poco en la parra y nunca mejor dicho. Ya se sabe que las fechas para el Festival de Congresos y los Congresos serán del lunes 26 de abril al jueves 30, con la mágica noche de la publicidad y la tardecita que tanto nos gusta. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos nombre, chicos, apuraros. No tenemos nombre para nuestro festival. Pero no obstante, os voy a contar algunas de las propuestas que nos han enviado a nosotros y a los organizadores del evento son Vendimia Fest, con relación al movimiento que está pegando con tanta fuerza últimamente en Segovia, El Dorado, Festiuva 2009 o Publifest 2009, Acue, Festrucho, perdonad... Festrucho Segovia, la muestrucha de Segovia, Festival El Acuetrucho y Festival Trucho de Universitarios Segovianos. O cualquier otro nombre propuesto con la palabra trucho, nos comentan. Durante esta semana, de los días de lunes a miércoles, algunos compañeros se han subido a Trinidad a preguntar a los alumnos de primer ciclo qué se les ocurría. Y tras una lluvia de ideas en las que participaron los diferentes asistentes a clase, evidentemente, recogieron algunos de los nombres que más les gustaron. Y ellos fueron Festival de Publicidad Arcoiris, NPI, Noche Publicidad Interactiva, Festival Publica, Segopubli, El Día de la Publicidad, Vendimia Festival, Publi Universo de la UBA, entre otros muchos. Queremos recordaros que el plazo se ha vuelto a abrir, se amplía una semana más y el martes se pasará por todas las clases, sobre todo del segundo ciclo, ya que el del primero os hemos comentado que ya se ha hecho. Esperemos que todos participéis y que nos mostréis lo mejor de vosotros para poder celebrar bien este nuestro festival, que va a ser nuestra promoción y nos vamos a estar todos allí identificados con ese nombre. Recordaros que el comité votará el mejor de los nombres de esa tormenta de ideas que se realizará. Para seguir, comentaremos que el miércoles día 10 a las 12 se dará una rueda de prensa a los medios para dar a conocer a los medios de comunicación el Festival de Publicidad de este año. Recordemos que es importante que tengamos un nombre. Entre los representantes estarán el decano, la concejala, el profesor Agustín y los representantes de la Cuarta Promoción, Alfredo y Marco, alumnos del grupo de tarde. En esta rueda de prensa vamos a explicar cómo vamos con la organización de la Semana de la Publicidad y pedir un poquito de colaboración, que aunque estudiemos publicidad no podemos hacerlo todo bien. En la rueda de prensa se firmará el protocolo y se buscará la colaboración, como ya os he dicho, se presentará Vendimia TV, el logotipo y se contará cómo irá la Semana de la Publicidad, así que todos atentos porque la información nos va a servir de muchos a todos. En cuanto a la graduación, todavía no se sabe nada, chicos, pero se va a crear un comité especialmente para ello. No desesperéis, poquito a poco vamos haciéndolo todo. Quien quiera apuntarse, que envíe un email a la Cuarta Promoción o a Vendimia. Os recuerdo los correos cuartapromocion@gmail.com o vendimiatv@gmail.com. Estamos abiertos a todas vuestras posibilidades y a todo lo que nos queráis contar. Y ahora os vamos a hablar de algo que estoy segurísima, bueno, todos estamos segurísimos de que os va a encantar, el nuevo campus. incrédulos, sí. En enero se presentan, en enero se elegirá ya el proyecto del nuevo campus, porque ya se han elegido, se han presentado 56 empresas y en enero será público. Que lo veamos o no será otra cosa, pero hacerse se realizará. Se elegirá el mejor teniendo en cuenta el tema económico, estamos en crisis y la UBA también se resiente, y el que sea más cómodo para los alumnos. Después de Mahonías cualquier cosa será cómoda, chicos, estamos todos seguros. Nos vamos a otros temas, ahora vamos a hablar del curso Taller de Ideas. Taller de Ideas que se llevó a cabo los días 2, 3 y 4 de diciembre, de 5 a 8 en la Escuela de Informática, en el Aula 4. Lo realizaron nuestros amigos, coleguillas y colaboradores de Vendimia, que sí, están en todos lados, es lo que estáis pensando, y fueron ellos los que lo realizaron. Puede resultar un poco chocante que os demos esta información, pero esto es para que otro día os pongáis las pilas y os apuntéis antes a todo lo que nuestros compañeros organizan. Se trabajó con ideas que en el futuro pueden ser un proyecto empresarial, utilizando un programa de ordenador que evaluaba dichas ideas. La mejor idea se premiará con una cámara digital. La próxima vez andaros al loro, chicos. También comentaros que el Laboratorio de Teatro Físico, Movimiento y Creación, organizado por Malgosia Escandera, todos la conocéis por Mao, la famosa voz de la clandestinidad, tuvo lugar del 3 al 5 de diciembre, de 7 a 9, coincidiendo con las fechas que hemos comentado. Se desarrolló en la Sala de los Espejos de la Casa Joven, por cortesía de esta, que ha cedido el local. El pasado jueves fue una noche mística en el Bohemio y disfrutar de un concierto acústico muy especial fue lo que hicieron los asistentes a ese bar, de la mano de Juan Edo y Jesús Díaz, además con la actuación espontánea de Pepe Lomas, Yago Mínguez, Guillermo o Mao. Todos cantantes conocidos y queridos por todos. Y por último comentaros que ayer estuvimos en el MUSAC, algunos compañeros de quinto, que bueno, fuimos unos pocos, pero íbamos en representación de todos porque al fin y al cabo todos trabajamos. Fuimos a ver las exposiciones de FEAPS y fuimos a ver las exposiciones de FEAPS, como os iba diciendo, y pasamos una tarde agradable porque no fuimos todo el día, que si no hubiese sido así. Ya sabéis, entre cañitas, museo y muchas risas en el autobús, lo pasamos muy bien, a ver si se repite, porque bueno, fue un poco el preludio de este viaje de fin de estudios que en un futuro no muy lejano tendremos. Y poco más contaros por hoy, ahora dejaros con los momentos más íntimos de La Parra al Lagar y espero que os gusten. Intimando. Estamos aquí con Andrés Sánchez de Casi Quinto, que es co-creador de Vendimia y procedente de Ávila. Buenas tardes, Andrés. Hola, Goyuri. Te has aprendido mi nombre. Sí. Cuéntanos, ¿qué es Vendimia? Pues nada, Vendimia es el proyecto que ideamos Marco Heredero y yo un día en la Fuencisla tras haber tenido una mala experiencia con otra tele de aquí. Entonces tuvimos un programa y le montamos y tal, pero nos lo montaron mal y dijimos, ¿por qué no hacerlo nosotros mismos? Y más o menos Vendimia es la plataforma que creamos para los universitarios, para que pudieran tener como un espejo o una plataforma donde mostrar sus artes, ya sean musicales, ya sean de vídeo, audiovisuales y tal. ¿Por qué Vendimia TV? Porque me estás diciendo que es una plataforma sí, para todo. ¿Por pues qué TV? Vendimia TV le pusimos porque en principio la idea que teníamos era una televisión, en plan un poco con humor absurdo, surrealista y tal. Pero luego a medida que fue avanzando la cosa vimos que además de una tele podíamos hacer una radio, que además de una radio podíamos hacer un blog para informar y tal. Y nada, Vendimia porque sacamos lo mejor de la UBA. Me gusta. Sí. ¿Cuál es vuestra filosofía? Pues digamos que es una filosofía un tanto particular, un tanto libertaria, diría yo, sin reglas, pero que se basa en el respeto, en la creatividad, en escuchar, en de alguna manera en ir más allá, en crear, en como dice uno de los vendimientos, un vendimiante busca y si no busca encuentra y si no encuentra lo crea. Creo que es más o menos lo que mejor define Vendimia. ¿Y esa filosofía crees que va muy en relación con la UBA? ¿La UBA Universidad? ¿Con la universidad? Yo creo que no, porque lo que es la universidad no se mueve nada, menos a nivel institucional. Entonces quizá esta sea la llamada a todos los alumnos a que tienen aquí su micro y pueden decir todo lo que quieran y tienen como el trampolín para no estar en el sofá drogándose, como siempre están. Están solo ellos. Sí. ¿Cómo se van a transmitir los valores estos que nos estás contando en el festival? Pues en el festival ahora mismo hemos colgado en Vendimia TV una propuesta de festival, de alguna manera que se fije en los 10 vendimientos. Sabes que parte de los 10 vendimientos, pero no tiene por qué quedarse ahí, quizá podemos dar un paso más allá. Y si al final se convierte en un festival, que este año es solo una muestra y es el primer paso, es la primera semilla, uh-huh. Pero si se convierte en un festival que tenga la identidad propia de ser crítico, de ser social, de ser creativo, original, es decir, que no caiga en derroteros comerciales o tal. Poco que ver tiene con la ideología que nos dan a nosotros aquí en la universidad. Claro, sí, más o menos aquí te dan la ideología de que has de vender, de que has de competir, de que has de luchar, de que no le dejes los apuntes al compañero, pues de alguna manera esto es cambiar un poco la filosofía, porque si somos creativos somos únicos, entonces no somos una masa, no tenemos por qué competir. Y quizá la mejor forma de levantar esto es mezclar a todos en el jugo de la vendimia y que cada uno conozca lo que sabe hacer y de ahí pueden surgir buenos proyectos. ¿Cómo estáis trabajando para la difusión de todo esto que me estás contando? Pues hombre, hemos hecho ya 4 o 5 presentaciones de web sin haber tenido la web, lo cual demuestra nuestro absurdismo. Y nada, y más o menos pues hemos hecho folletos, hemos pegado pegatinas por Trinidad y por Maonías con Aloysius, que es el vendimiante, digamos. Y nada, y pues siempre, como otro vendimiento dice, un vendimiante tiene la obligación de predicar la llegada de la vendimia. Pues desde gritar por la calle vendimia a ir de clase en clase explicando esto de la vendimia, si quiere participar la peña y tal. Un vendimiante busca, y si no busca, encuentra, y si no encuentra, lo crea. Aloysius, que lo acabas de decir, me recuerda a la muerte del ego. Sí. Quería que me hablases un poco de eso. ¿Del asesinato del ego? Sí. ¿Estuviste? Estuve y me gustó mucho. Coméntanos y compártelo con todos nosotros. Pues nada, de alguna manera el asesinato del ego hemos pensado que ahora es... el proyecto de Vendimia es ya, de alguna manera, se ha abierto a todo el mundo puede crear y tal, pero el problema que veíamos puede ser que hay gente que no va a luchar solo por Vendimia, sino que de alguna manera quiere ser el protagonista. Uh-huh. Quiere tener el ego, quiere crecer su ego haciendo cosas y tal. Entonces lo que queríamos hacer el 4 de noviembre en las fiestas de la publicidad, en la performance que hicimos, fue demostrar que si nosotros, que estamos ahora más o menos dándolo todo, hemos matado nuestro ego, nadie puede tener ego. Entonces todos somos iguales. Más o menos la idea era esa, asesinar el ego para todos poder pues ir juntos y cooperar en vez de luchar, que es un poco la idea. ¿Qué tal va vuestro llamamiento a todos los universitarios? ¿Están respondiendo bien? Pues sí, sí, la verdad que estamos flipando desde hace un par de meses. Ya cuando además le presentamos un poco el proyecto a la cuarta promoción nos ha aceptado la vendimia como propia, lo cual nos ha encantado y estamos fascinados porque se están empezando a mover cosas y ya es que no es que hayamos sido nosotros, es que ha sido la peña. La gente ha visto que hay una oportunidad y la gente que tenía proyectos está escribiendo a Vendimia, quiero participar, quiero vendimiar y está muy bien, está genial. ¿Ya sois famosos? Sí, la Vendimia es famosa. ¿Y qué más te iba a comentar? ¿Cómo vais hablando? Has comentado la cuarta promoción, ¿y qué pasa con las demás? ¿Cómo va a seguir esto otras generaciones? Pues a ver, la cosa que hemos hecho es crear una asociación cultural en Segovia. Entonces la hemos dividido en Vendimia TV, que digamos que es el día a día, el estar cada tarde grabando en la radio, grabando en la tele, escribiendo en el blog, y ahí puede participar, como digo, quien quiera. Y luego está la sección, en la asociación está la sección de la promoción saliente. Entonces eso es cuando va a ir la Vendimia pasando de promoción en promoción, y nosotros, yo termino el año que viene, quizá me quede, quizá no, pero hay dos secciones, la promoción, la que organiza la semana de la publicidad, que está dentro de lo que es la Vendimia, y Vendimia TV, que es, digamos, el día a día. Entonces, cuando esta promoción acabe su curso y su noche y tal, la siguiente ya no tendrá ni que hacer asociación, ni que abrir cuentas, ni que evitarse toda la burocracia que ha habido. Burocracia. Burocracia, sí. Nunca mejor dicho. Y hablando de burocracia, ¿los profesores se han implicado, no se han implicado, ha habido un poco de todo? Pues sí, profesores, por ejemplo, mencionar a John, por ejemplo, que fue el que primero dio este impulso, que fue una vez en el sitio, comentándole la idea y dijo, joder, yo tenía la idea de hacerlo esto con los de la tercera promoción, pero no tenían logo, no tenían espíritu, y cuando le contamos todo, el tío se quedó como diciendo, flipó. Y entonces se lo comentó Agustín, que es otro que quería mencionar, o María Luisa, o Pepe, o Inzimburu, o Mogollón. Se están implicando muchos. Poco a poco no hemos tomado contacto con todos, quizá teníamos que haber enviado un email a todos y tal. Pero nada, como esto por ahora sigue rodando y no ha pegado el estirón, pues la verdad que bien, contento. Con los que se están moviendo y con los que no, porque no puedan o no. O sea, que el espíritu está creciendo. El espíritu crece y crece entre alumnos y crece entre profesores, que los profesores, digamos, que muchas veces se les ve como el enemigo, pero ellos también sufren venir aquí y pasar frío y tal. Entonces somos nosotros también. Sí, todos sufrimos al final y todos todos formamos parte de este... Perdona que me he despistado un momento. Todos formamos parte de esta vendimia, ¿no? De esta uva. Claro. Y ahora me venía a la cabeza, nos has comentado antes lo de una asociación cultural. Quería que me hablases un poquillo más de ello. ¿De la asociación cultural? Sí. Pues sí, yo creo que a lo que te puedes referir es a lo de red social, ¿no? Sí. Va, es que eso es un proyecto que estamos haciendo con el profesor de Sociología del Consumo y Publicidad. Ajá. Que es un proyecto que se llama Vendimia al Mal Diablo. Vendimia Mal Diablo. Y que es en plan, queremos construir como una pequeña red. Ya Vendimia es una pequeña red de redes, de grupos informales, de gente que con intereses comunes está uniéndose y creando y armando una red que te puede servir pues para ampliar tus conocimientos o practicar en X campo, ¿no? Y Vendimia al Mal Diablo se centra ya un poco en meter esa pequeña red universitaria en... esa pequeña red universitaria... Es que ha pasado un dragón. Sí. Esa pequeña red universitaria en lo que es el ámbito cultural y musical y artístico de Segovia. Uh-huh. Para ya enraizar también la vendimia en Segovia, que tiene también mucho que ver, porque es Segovia quizá también la que tiene ese espíritu libre, cultural, de hacer muchas cosas y tal. Entonces, sería más o menos eso. Y enraizar. Me hablas de enraizar. ¿Y si esto llegara a más? Si, no sé, en la Universidad de Alicante, en la Universidad del País Vasco, decidiesen, vamos a ser vendimiantes, todos queremos vendimiar, ¿qué pasaría? La red crecería mucho. Pues cuando Marco y yo no estamos muy sobrios, nos da por pensar y soñar, y sí que lo hemos hablado muchas veces de que si este movimiento enraiza bien entre la gente, porque es un movimiento que no tiene límites, ni reglas, ni tiene mandamientos, tiene vendimientos. Pero los vendimientos son pequeñas chispas, no te dicen tienes que ir por este camino, sino busca tu camino. Entonces quizás si se convierte en una voz ya no solo de creatividad, sino de protesta y crítica ante el mundo que vivimos, pues puede que se pueda expandir. Por ejemplo, la Asociación de Creativos de Alicante, ya ha contactado con ellos Jorge Juan, que es otro vendimiante, y resulta que tienen unos ideales muy parecidos. Entonces lo bonito sería armar un movimiento universitario como en el 68. A nivel general. A nivel general, pero que no sea, que no caiga en la simple protesta y en ir contra. Sí. Sino que sea frente, que vaya paralelo, que proponga, en vez de destruya. Entonces, pues eso. Ha sido un placer. Nos ha encantado a todos mucho tenerte aquí. Muchas gracias a Andrés. Y hasta la próxima, Vendimiante. Vale. Hasta luego, Vendimia. Anoche saliste de marcha y ahora, sin comerlo ni beberlo, te encuentras en la chimenea de un petrolero. Crea tu propio petrolero y, si cabe, cuélgalo en vendimiatv.es. Lo saben todos sobre nosotros. Nos observan, nos escuchan, nos analizan. Lo cuentan todo en un blog para que el resto de los suyos esté informado de todos nuestros movimientos. Algunos dicen que son novatos, pero no. Yo sé quiénes son. Son la cuarta promoción. cuartapromoción.wordpress.com. Acabamos de escuchar el tema Murray de Fancocho, un grupo canario de la isla de La Palma, un grupo como tantos, evolución de otros que pues anda por ahí con la maqueta, dando vueltas y a ver si tienen suerte. Un besito desde aquí, Fancocho. Y ahora vienen unos alumnos de tercero que con sus inquietudes del Ecuador, de estar justo en la mitad de la carrera, y vienen a formar parte de nuestra sección del alumnado. A decirnos un poquito lo que les interesa, lo que les motiva, lo que les preocupa, os dejamos con ellos. Sin filtros, la sección del alumno. Hola, muy buenas. Bienvenidos a este espacio que estrenamos un grupo de alumnos de tercero de publicidad. Hemos venido a dar la tabarra Olga Gómez, Eva de Luis, Iván Iñarra, Cristina Codesal, Isa Calvo, Miguel Matute, Marina Ruiz, Cristina Carrión, Ana Álvarez y yo, Ainhoa Garnil. Y ahora voy a dar paso a mi compañera Olga para que empiece manos a la obra. Hola, ¿qué hay? Bueno, pues en primer lugar queremos dar las gracias a la gente de Vendimia que hace posible nuevos proyectos como esta radio para que se oiga la voz de todos los estudiantes de todo el campus. Queremos también dar las gracias a Agustín García Matilla, catedrático de nuestra universidad, que durante los 2 años que lleva con nosotros nos está motivando directamente y se está moviendo para que no solo tengamos clases teóricas. Nos ha enseñado a no autocomplacernos y a no quejarnos de nuestras limitaciones técnicas, a seguir adelante con lo que tenemos. Por eso estamos hoy aquí, para que sepa todo el mundo que la gente tercero estamos realizando un informativo en el que estamos poniendo todo nuestro empeño. Cada grupo tiene que realizar una pieza y la nuestra está enfocada a la valoración del voluntariado universitario foráneo. Bueno, en nuestro pequeño reportaje entrevistaremos a la concejala de Cultura, al vicerrector del campus de Segovia y a voluntarios que participan en Titirimundi, Muces o la Noche de la Luna Llena, para que nos den su opinión sobre el tema y para que nos cuenten un poco cómo se sienten valorados a la hora de trabajar para impulsar a Segovia a la capitalidad de Patrimonio Cultural 2016. Los primeros vendimiantes de la temporada vienen con una buena cosecha de ideas. Aquí os dejo con Isa Calvo, Iván Iñarra y Eva de Luis, que abrirán un debate sobre algo bastante polémico en nuestro campus virtual, para aportar una nueva visión que esperamos os haga recapacitar. ¿Qué sois capaces de crear? ¿Qué sois capaces de crear? ¿Qué sois capaces de crear? ¿Qué sois capaces de crear? ¿Qué sois capaces de crear? Bueno, muchas gracias, Ainhoa, Olga. Desde aquí queremos animar a otros alumnos para que participen en Radio Vendimia. Al igual que estamos nosotros ahora mismo aquí hablando sobre diversos temas, diversos motivos, podéis hacerlo vosotros, cualquiera del campus, cualquiera que tenga algo que decir, una mísera cosa, que quiera anunciar algo o que sea feliz y que venga aquí. Claro, en vez de estar en la cafetería por ahí diciendo, ah, pues yo quiero decir esto, yo quiero decir lo otro, pues que venga aquí, que tiene un micro y así lo escucha más gente, aparte del camarero de la cafetería, ¿no? Claro que sí. Bueno, a ver, venga, vamos a quejarnos ya. Venga, la primera queja, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, Isa, ¿a ti qué te preocupa? Hombre, a mí me preocupa, como a muchos de nosotros, cuando llegamos este primer año que tuvimos de carrera, llegamos a la facultad y todos, bueno, poco a poco nos fuimos enterando de que teníamos una facultad, que no teníamos cafetería, que primero, segundo y tercero lo teníamos que hacer en una facultad que no tenía nada. Y después, cuarto y quinto, ¿cuál era la sorpresa? Que nos dijeron que lo teníamos que hacer en un centro comercial. Entonces, bueno, a partir de ese momento nos empezamos a dar cuenta que en vez de quejarnos, porque en realidad era un sitio que tenemos muy poquitas cosas, realmente se están empezando a hacer muchas cosas y hemos comenzado a tener la universidad como si fuera, es que en realidad es algo nuestro y que cada vez se están haciendo muchas cosas. Y aquí entre todos queremos daros transmitir la idea de que a las siguientes personas que vengan enseñarles, decirles que valoren esto que tenemos, que en muchos sitios no van a tener esta oportunidad. Claro, es decir, lo que no podemos hacer es que llegamos nosotros aquí en primero, de pringadillos, y los mayores, ¡ah, qué mal, vaya a dar la vuelta, ¿dónde venís? Ahí fuera de aquí. Todo lo que llegan de primero y segundo, decirle, bueno, chicos, vale, esto no era lo que esperabais, pero se pueden hacer cosas, ¿por qué no? Si hay gente que lo está intentando, que está abriendo camino, pues aprovechemos estas rutas que están abriendo, que hay profesores que nos apoyan, que hay muchas iniciativas, que en Segovia, pues oye, mira, el ayuntamiento por lo menos se mueve con esto de la candidatura de la ciudad. Hay muchísimos eventos culturales a los cuales podemos participar, no como universitarios, sino como gente pues, que tenemos unas inquietudes culturales, ¿no? Que se note que somos gente de publicidad y relaciones públicas, que a veces parece como que, pues no sé, nos lo tienen que dar todo hecho y la creatividad la tenemos guardada en la nevera para algún día que sacarla, congelar. Sí, hombre, también hay que aprovechar los recursos que tenemos, ¿no? Siempre andamos quejándonos de ¿por qué no tenemos tal? ¿Por qué no tenemos cual? Hombre, tenemos un plató que no es enorme, pero lo tenemos. Tenemos un montón de cosas, tenemos las cámaras a disposición, tenemos los profesores que nos ayudan en todas las tutorías, en todo, sin ningún problema. Y yo creo que hay que valorar mucho la cercanía, ¿no? La cercanía que tienen los profesores. Sí, sí. Yo creo que en otras universidades, yo por lo que he hablado con otra gente, eso no hay. No saben lo que es eso. Uh-huh. Al igual que todos los seminarios, todos los congresos, aquí tenemos una cantidad y una variedad de seminarios impresionantes. Uh-huh. Que además estamos bastante bien informados, los profesores nos animan a ir, a participar. Y además no solo porque den créditos de libre configuración o lo que sea, sino porque los temas... Pues yo creo que son temas actuales, ¿no? Pues la comunicación en vertientes de todo tipo, desde la gastronomía, la política, hasta este año, pues el transporte, por ejemplo. Y, por ejemplo, durante esta semana que ha sido lo del Festival del Muces, ha sido una suerte poder ver la proyección de una película y después contar con la participación de Lucía Bosé y en otra película contar con la visión del director. De Gutiérrez Aragón, sí. No obstante, aunque ya nos dan todo esto hecho, yo pienso que nos quejamos mucho, ¿vale?, cuando no disponemos de la información que tenemos a nuestro alcance. Decimos, anda, pues yo no me he enterado. Cierto es que a veces los carteles y todo eso pues los pegan de tal manera y tampoco se publicitan demasiado. Entonces nos enteramos las cosas cuando ya han pasado. Pero también vamos a tomar la iniciativa nosotros como alumnos, ¿no? Nosotros tenemos inquietudes, nosotros estamos aquí en Segovia, una ciudad que no es la nuestra, y oye, pues quieras que no, tenemos mucho tiempo. Podemos intentar buscar nuevas iniciativas, buscar nuevos sitios en los cuales desarrollar todo eso que traemos de nuestra casa. Por ejemplo, pues en vez de estar por la tarde tirados en el sofá, pues yo qué sé, pues asistir a una sesión del MUCES o yo qué sé, o a cualquier asociación que pida voluntarios universitarios aquí en Segovia. Nosotros que estamos haciendo el trabajo del informativo sobre el voluntariado de gente que no es de Segovia, pero que se implica activamente en todas las actividades culturales que tienen lugar en esta ciudad, pues yo pienso que estamos descubriendo todo un mundo de oportunidades para, a nuestra edad, con el tiempo que tenemos, pues poder desarrollarlas, ¿no? Eso sí que es algo muy curioso, lo que estabas comentando ahora del voluntariado foráneo, ¿no? Que muchas veces en todos los festivales que se organizan, como el Life Festival, todo esto de MUCES, siempre hay voluntariado estudiantil, que la mayoría somos de fuera, que es que la verdad, pensándolo así en frío, Segovia ni nos va ni nos viene. Pero estamos ahí en todo momento, aunque sea solamente una ciudad de paso, ¿no? Como así decirlo, para nosotros, porque simplemente estamos estudiando aquí esta carrera, lo tomamos como algo propio, ¿no? Nos hacemos segovianos por 5 años que dura la carrera o lo que la quieras extender. Uh-huh. Y lo vivimos tal cual lo puede, vamos, el igual que lo puede vivir cualquier segoviano de pura cepa. Así es, además, uh-huh, esta ola de optimismo que tenemos aquí los de tercero todavía, porque quizás sí, estamos en el ecuador de la carrera, pues es lo que tenemos que transmitir, pero no podemos olvidar las reivindicaciones que tenemos que seguir al pie del cañón y apoyando cualquier iniciativa que pida de nuestra ayuda para protestar y, sobre todo, para decir, hey, chicos, vale, nos conformamos con lo que tenemos, aceptamos las reglas, pero cuidado, hay una reivindicación pendiente, que es ese campus que está ahí, los fondos, ahora con la crisis a ver qué pasa, no sé qué más, pero lo que no podemos olvidar es que en este país el tema de la universidad tiene que ser un tema que se tiene que potenciar absolutamente. Estamos a la cola de muchas cosas y se nota, nosotros lo estamos viendo, como el tema universitario, en nuestro caso concreto, es el vivo ejemplo de cómo estamos en un país pues el que no se valora lo suficiente lo que va a ser el futuro, a la sociedad futura, ¿no? La gente que va a trabajar en el futuro. Sí, efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero Iván y mi compañera Isa. Y bueno, nos vamos a despedir por hoy, pero no os preocupéis porque somos unos vendimiantes de tomo y lomo y vamos a volver. Estamos totalmente seguros. Y nada, agradecer otra vez a Vendimia que nos proporciona este medio. Y agradecer y con orgullo decir que ya somos vendimiantes, seremos vendimiantes y hoy traeremos más vendimiantes. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. La agenda de la semana. Everybody's worried about time. Y ahora estamos con Iván Iñarra, vuestro futuro mejor amigo, que os va a enseñar todo lo bueno que pasa en Segovia, todo lo que os podéis apuntar y las fiestas que os vais a echar. Hola, Iván, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí traigo un montón de cosas y actividades y noticias que os pueden interesar. Y la primera es los destinos del viaje. Pues mira, tenemos Cuba y Cancún. Los dos destinos se obtendrán a través de una agencia de viajes de Santander que nos da una buena oferta y la ha encontrado nuestra compañera Berta de Quinto A. Así que nada, preparando las hamacas, la crema solar y hacia Cuba y hacia Cancún, que nos vamos. Y muchas gracias a Berta por la oferta. Gracias, Berta. Luego, ¿qué más? Siguiendo con el ambiente lúdico festivo, pues convocaros a todos para la próxima fiesta de la cuarta promoción, que será el jueves 11 de diciembre, el próximo jueves. Será la Nochevieja Universitaria de Segovia, vamos a ver si tiene éxito esta propuesta aquí, y se realizará una serie de diferentes bares de aquí, de la ciudad que nos acoge. La promoción son bonos de 20 euros, que cada bono pues equivale a 5 copas, y cada uno de los bonos que vendáis pues supondrá 5 euritos para vosotros, para el viaje, para lo que poder ahorrar un poco de dinero para más tarde. Luego, respecto a las reuniones de la cuarta promoción, tengo que deciros que son los martes a las 9 y las del viaje los miércoles, también a las 9 de la noche, ¿vale? Tomar nota. Exactamente, y ser puntuales. También, a través de vendimiatv.es, esa página web que esperemos que acribilléis a visitas, pues nos proponen dos alternativas para ir buscándonos prácticas de cara a la finalización de los estudios que estamos realizando de publicidad y relaciones públicas. Pues os metéis en la página web vendimiatv.es y encontraréis toda la información que necesitáis para conseguir prácticas con empresas y que luego la universidad, pues, lógicamente, las convalide, ¿no? Por lo menos que sirvan de algo. Para tener algo de currículum, porque si no salimos de aquí, lo de siempre, ¿y ahora qué hago? Una mano adelante y otra mano detrás, pues no, hombre, por lo menos para que luzca un poco y rellenar hojas de currículum. Luego, que te quedas aquí en Navidad y no tienes un plan el 27 de diciembre, pues mira, tienes un concierto del grupo segoviano Rock Service en la granja de San Ildefonso, y así, oye, de paso ves a la granja, a lo mejor está nevado, pues no sé, te pasas una buena tarde allí. Todo bonito, todo cultural, ejemplo, y un poquillo de buena música. Claro, un poco de todo. Y por último, una propuesta muy interesante que se llama los premios Non-Spot. Los premios Non-Spot, bueno, A3 Advertising, que digamos que es quien lleva toda la publicidad del grupo Antena 3, de Onda Cero, pues nos ofrece la posibilidad de participar en la segunda edición de los premios Non-Spot. Pues ellos hacen campañas pues para Vision Lab, Estrella Galicia, Vodafone, y a lo mejor te ofrecen la oportunidad para que tú les des ideas, ¿no? Que quieren fomentar nuestra creatividad. El concurso consiste en realizar un uso no convencional de los medios convencionales, es decir, pues la publicidad en televisión, en TDT, en radio, en prensa, en cine, internet y los eventos, que me encanta a mí esto de los eventos, pues que se trata de crear una campaña multimedia escogiendo al menos 3 de estos medios, combinando estos medios, ¿no? Pues uno de radio, otro de cine, otro de internet, por ejemplo, o los que quieras tú, vamos, los que más te gusten. Para participar, solo tendrás que descargarte de la página de los premios Non-Spot el briefing de marcas tan conocidas pues como Vision Lab, Estrella de Galicia, Media Planning, Central Lechera Asturiana, Vodafone, y tendrás que inscribirte, y es de forma gratuita, ¿eh? O sea que no hay ningún problema. No te piden nada, ningún código, ni tienes que comprar 5.000 latas de cerveza Estrella de Galicia o que no que estaría sea. Mal. Por ejemplo. Bueno, entonces, tú tienes que crear un formato de publicidad que no hayas visto nunca. Tienes que ser lo más original posible. Y que sobre todo que sea eficaz. Y en definitiva, tienes que ser muy innovador a la hora de usar estos medios. Ellos van a valorar la innovación, que seas el más original de todos. La fecha límite de presentación de vuestros trabajos finaliza cuando sale el gordo de Navidad, el 22 de diciembre. La creatividad será premiada con 3.000 euros a la mejor campaña y 4 premios, que los que se pueden escoger entre 1.000 eurillos en metálico o prácticas remuneradas en empresas colaboradoras. Desde A3 Advertising han dicho que mejor pues, que se presenten propuestas individuales, ya que luego los premios son individuales. Es decir, uh-huh. Si te juntas con 5 colegas, el premio solo va a ser para uno de ellos. Así que cuidadín ahí, ¿vale? Pero vosotros empezad a exprimir las mentes y demostremos que en la UBA somos originales. Así que animaros y mucha suerte a los que decidáis participar. Es una oferta que no podemos desaprovechar ninguno de los que estamos aquí estudiando y pasando un poquito el rato, ¿no? Exactamente, no hay nada que perder, solo que ganar. Pues muchas gracias, Iván. Me imagino que esto les habrá encantado a todos los que nos estaban escuchando y a mí también, por supuesto. Muy bien, un besito muy fuerte y gracias por estar aquí. Chao, chao. Buzón de sugerencias. Y para finalizar, la última sección del programa con la voz más sugerente de la cuarta promoción, Rocío Ortigoza. Hola. Hola, bueno, con esta presentación quiero que todos los días quedar contigo. Pues así es, chicos, esta sección es por y para los alumnos. Hay que aclarar que todas las peticiones, sugerencias y quejas que vamos a decir en esta sección nos las han enviado al correo radiocuartapromocion@gmail.com, ¿vale? Tú eres la voz sugerente que las pone en conocimiento de todos. Así es. Bueno, pues esta sección la vamos a comenzar con las peticiones. Bueno, pues se les pide a todos los organizadores de la graduación que pongan una fecha lo antes posible, ya que tenemos que tratar de organizar todos los familiares e invitados que vamos a tener. Y esto es importante, ¿no? Que alguien tendrá que venir a vernos. Vamos, no nos graduamos todos los días. Bueno, el otro punto. Se pide a los encargados de Maonías que por favor nos pongan un local habilitado, ya sea un aula o una pequeña oficina en donde podamos tener una máquina de café, si es posible, ya que todas las reuniones que estamos teniendo para el festival de publicidad, pues los estamos haciendo a la intemperie, ¿sabes? A las 9 de la noche, en pleno pasillo, con un frío de muerte. Y a veces hasta lluvia o nieve. Entonces, claro, no podemos quedar de acuerdo mucho tiempo ahí. Se les informa a todos los de la cuarta promoción que todas las cosas que se quedan estipuladas o las fechas de las juntas o reuniones están en cuartapromocion.wordpress.com, en venidiatv.es e incluso en algunas pizarras que están colocadas por Maonías. Y bueno, vamos a comenzar con las quejas. Somos muy quejicas, los de Maonías. Ya te digo, sugerencias casi no hay, pero quejas. Bueno, desde Quinto A nos piden que les digamos a los organizadores de los congresos que por favor busquen otros temas dentro de nuevas tecnologías, ya que hay temas a los cuales se les puede sacar mucho jugo y no solo dedicarse a los videojuegos. También les gustaría que se tomara en cuenta las peticiones o sugerencias de todos, ya que este evento debe ser un evento de toda la cuarta promoción y no solo de algunos cuantos. Que haya un poco más de información, ¿no? Así es. Otra queja. ¿Qué te parece a ti que nos llueva dentro del aula? Me encanta, saqué hasta fotos. No eres la única, te lo digo yo. Pues, por favor, a todos los encargados de Maonías, si nos pueden ayudar con eso de las goteras que tenemos dentro de las aulas, estaría bastante agradable. Y la calefacción, es que se llama calefacción, pero no calienta nada. Y hace un ruido que no deja que escuchemos a los profesores, pero vamos. De hecho, hay profesores que en cuanto apagan la calefacción dicen, uff, qué descanso, no te ha tocado. Así que vamos. Es entre petición y queja para todos aquellos que se encargan de la UBA de Segovia, ¿vale? Y la última queja, que sepan todos que aquí no nos vamos a callar nada y que, como he dicho en un inicio, se va a decir todo lo que los alumnos pidan. Esto es para una profesora de planificación de medios. Los alumnos de quinto le piden que nos dé un margen mayor para entregar el trabajo, ya que a inicio de curso es verdad que se dijo que se iba a hacer un plan de medios, pero las fechas son bastante reducidas y pues aún por encima se nos cruza pues las vacaciones de Navidad. Otra cosa, recuerden que todas sus sugerencias las vamos a tener en cuenta, peticiones y quejas, en radio4promocion@gmail.com. No se les olvide escribirnos porque recuerden que esta sección está hecha por ustedes y si no nos manda nada, pues me voy a quedar sin decir sugerencias. Así que esta voz no puede marcharse. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias, Rocío. Nos despedimos ya, muchas gracias a todos por estar ahí y a los que no habéis estado, a ver si estáis la semana que viene, que paséis buen fin de semana, un besito muy fuerte a todos, pasároslo muy bien y os dejamos con un temazo de los Rad Ruida Ander y Soak, Raga for the Bellum, pasarlos bien, besito. Santo Domingo, Conexión Segovia. Hablemos de dos tipos que jamás nos agobian. Ey, por eso tocan los timbales sentados. Oye, pues para hacer bailar a los chavales fumados. Sí, Segovia y Gomorra, el infierno atractivo. Sexo, drogas, reggae, buen rollo a todos. Hazte ese canuto, de todos modos. Los niños buenos fuman ganja. ¡Rastruida! Elena y Dabo, el Dabo y la Lena. No paro, no acabo de decir cosas buenas. Los dos tan capullos, sonrisas seguras. Los dos son tan buenos como las verduras. Elena y Dabo, el Dabo y la Lena. El hombre y la mujer tranquilos, horchata en vena. Pero aún así son los más fiesteros. Saliendo con ellos te agarra siempre un gran pedo. Ay, pero qué digo yo, si todo el mundo sabe de este buen rollo. Chicos, chicas tan grandes no he visto yo, muchos no. Radiando luz y gajes del oficio de amor. Ay, pero qué dices tú, si ya los dos sabemos que no hay ninguna cruz. Con estos dos chavales nunca hay temas tabú. Ningún puto mal rollo, ni gritito, ni full. Elena y Dabo, el Dabo y la Lena. Les mola la música porque es cosa buena. Al Dabo le chifla las cantaditas, mientras que la Lenuda es algo más alternativa. Pero yo les canto lo que me viene en gana, pues es un regalo en forma de raga. No canto muy bien, pero me da igual. Yo os canto porque todo esto creo que sale genial. Ay, pero qué digo yo, si todo el mundo sabe de este buen rollo. Chico, chica, tan grandes no he visto yo, muchos no. Radiando luz y gajes del oficio de amor. Ay, pero qué dices tú, si ya los dos sabemos que no hay ninguna cruz. Con estos dos chavales hasta el fin del mundo. Me quedo yo con ellos hasta que no vean la luz. Tú crees en Dios, Dabo, di que sí. El enuda tú mientras crees en tu propio frenesí. Dos formas de vivir, dos formas de soñar, sí. Pero de igual forma viven los dos muy feliz. Queridos por sus troncolegas. Echa agua en tus raíces. Mi, ya. No paro, no paro de dar la lata. Yo sigo con mi caminata. Que me sube a las nubes y me baja al suelo. Y mira por donde me encuentro a estos dos fluyendo. Yo canto al mundo que lo que quiero es gritar. Decir lo que yo pienso dejándome llevar. Dame tu risa, Elena, Dabo tu bondad. Esa mezquita buena que me da la libertad. Ay, pero qué digo yo, si todo el mundo sabe de este buen rollo. Chicos, chicas tan grandes no he visto yo mucho, no. Radiando luz y gajes del oficio de amor. Ay, pero qué dices tú, si ya los dos sabemos que no hay ninguna cruz. Con estos dos chavales hasta el fin del mundo. Me quedo yo con ella hasta que no vea la luz. Son dos enormes, felicidades. Ra ra ra ra ra ga. Canarias Conexión, Canarias Producción y todos a gusto. Menudos dos chavales. Sí, menudos dos. Son grandes, los queremos en nuestro corazón. Vete a la platanera, comadre. Ay, hermanazo. ¿Trajiste lo que habíamos quedado, Juanjo? El cerrojito está aquí. Coño, me lo voy a encender, no había caído. Felicidades, chicos, os queremos.